la mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Suéltalo, déjalo ir, que vuele. Hay que encuentre su propia voz. FM Sierras Comen Chingones. 107.9 MHz. Radio Sin Patrones. Radio colectiva, comunitaria y libre. Transmitiendo desde San Pedro, Valle detrás de la Sierra. Con estudios ubicados en calle Alejandro Olmedo 393. Ex centenario de nuestra patria. Para contactarnos, escribinos a fmsierras@gmail.com. fmsierrascomechingones.blogspot.com. O al teléfono 03544 1556 0303. Soltarlo al aire, hay dejar salir. Pecho, este sentimiento, ay que no murió. Hola, empieza la mala reputación. ¿Qué tal? Somos Mariela y Pablo. Hola, ¿qué tal? Que sabemos que por lo menos hay dos ahí en internet. Les mandamos saludos. Algunos amigos deben ser. Bueno, tocaba una banda de rock. Era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Por la zona de... era en Obras, que era un lugar donde se hacían recitales de Capital Federal. Era el 19 de abril de 1991. En una razzia policial detienen entre 40 más a Walter Bulacio, un chico de 17 años que había ido a ver el recital. Al día siguiente de ser detenido lo trasladan a un hospital con traumatismo de cráneo. Unos días después, el 26, creo que fue, muere Walter a causa de las torturas y los golpes recibidos en la comisaría. En ese momento fueron lamentables algunos comentarios, algunas declaraciones que hicieron algunos integrantes de la banda, de los Redonditos. En rama de Pergolini. Me acuerdo un amigo lo escuchó en el momento. Estaban la negra Poli y el indio, bueno, haciendo estas declaraciones de que cada uno cuide su culito y a los chicos. Textual, sí, que cada uno cuide su culito. Y que a los chicos les gusta caer presos para contarle a sus papis, algo así. Y también que fue uno de los primeros casos conocidos como. Claro, hubo casos antes, pero este fue el que tomó inmediatamente mayor difusión y por el que a partir de ahí se empezó a hablar de los casos de gatillo fácil. Creo que la movida empezó entre los compañeros del secundario de Walter, de la escuela, y sí, bueno, convocando a marchas, a encuentros, sí, de charlas muchas veces. Claro, tuvo muchas derivaciones. Sí, hubo muchas. El fuerte eran, o sea, de discusiones que se hacían en una sala de una facultad, pero de marchas y movilizaciones. Y así también fue lamentable como en lo que derivó, porque en realidad se empezaron a involucrar muchos partidos políticos. Políticas. Y desviaron. Lo que hasta el momento, la bronca que se estaba manifestando hasta el momento en movilizaciones y en marchas, terminaron en festivales de rock que desgastaron la lucha. Sí, nosotros era igual contar esto un poco, ¿no? Pues es una fecha y una conmemoración. Vamos a escuchar un tema de Luca Prodan. Es una canción italiana en dialecto, que la disfruten. Viva l'Italia. Dici d'ancella sta un po' a mia vostra caccia perduto sonne fantasia, che penso sempre che tutta vita mia mi è vorrebbe dicere, ma nulla saccio di. Io voglio bene, io voglio bene assai, e dici d'ancilla vuoi che non la scordo mai, è una passione più forte una catena che mi sconvolge l'anima e non mi fa campare. E dici del cielo che una rosa maggio che assai più bella è una giorna di sole che a bocca sola più fresca di un fiore. E io vorrebbe sapere che innamorate di me, di me, io voglio bene, io voglio bene assai, e dici d'ancilla voi, che non la scordo mai, è una passione. La mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, voy a leer un texto de Rodolfo González Pacheco, argentino. Este texto debe estar escrito por el 1930, 1940 seguramente. El ciudadano. Va entrando la hora de su auge, este animal doméstico. Buen levantador de piezas sobre las que se descarga la escopeta del político. Porque el elector es eso, perro atado que se suelta tras la pista del puesto público, la canonjía oficial, el faisán o la perdiz, de cuyo ser no conoce sino el vuelo y los huevos mondos. Sí que es bestia el ciudadano libre. Y ya se acerca su día. De los sectores patricios empiezan a partir órdenes a capataces y mayordomos. Cuidar los perros, gritarles a las orejas las fórmulas de combate, que las aprendan mejor que sus propios nombres. Y embravecerles también, poniendo un poco de pólvora en su basofia, de alcohol en sus aguas sucias. Y el ciudadano bravea en su cubilo su cadena, gruñe, ladra, muerde el viento. ¿Hay algo más importante que él sobre la tierra? ¿Qué ha de haber? Si de él depende, de la hediondez de su bofe y las babas de sus fauces, la felicidad de todos los habitantes de la república. ¿No hace él la ley y el gobierno? ¿Entonces? Y pavonea su estampa de hurón atado. Si lo sueltan, corre a gritar a las plazas, los comités y los teatros. Se aturde sin comprender y loquea sin destellos. Sí que es bestia. Delegar el poder es perderlo, decía Reclus. Oh, perdón, es más aún. Es ser perro de la libertad ajena, del derecho de los otros, de la belleza que duerme o vela en la selva o en el monte. Es una inmoralidad y una barbarie delegar el poder. Sí, sí, pálidos u oscuros seres que desde la guardilla o la mina, encorvados sobre el surco o sobre el bloque, empapáis de claridades la tierra. Es solo contra vosotros que se organizan y se llevan adelante estas cacerías de votos. Tiran a vuestros ensueños de libertad los políticos, a vuestro esfuerzo fecundo los haraganes, a vuestra vida en total los cazadores burgueses, y los ciudadanos libres no son más que sus jaurías, sus animales domésticos. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de compuesto por Agustín Barrios. Fue un compositor y guitarrista virtuoso paraguayo. Para la próxima, digamos, a preparar algo un poquito sobre su biografía, porque es el aniversario de su nacimiento. Creo que murió en el 1947, y bueno, este tema se llama La Catedral. Thank you. Bueno, lo que me olvidé de decirles es, bueno, esto era Agustín Barrios, la composición, la catedral, y el intérprete es John Williams. Así que un lujo ahí. A continuación nos íbamos a referir a lo que estuvo pasando en Piquillín. Este fin de semana en Piquillín, que es cerca de la ciudad de Córdoba, la policía desalojó violentamente y sin previo aviso a familias campesinas que estaban establecidas casi 100 años atrás. Bueno, sus ranchos fueron destruidos y sepultados por topadoras que nivelaron después el terreno. Esto tomó por sorpresa a la gente que se encontraba en sus casas, entre ellos había menores de edad que quedaron detenidos. Otros integrantes en ese momento se encontraban acompañando a la señora de Domínguez, que estaba en coma, internada. Domínguez, perdón, es una de las familias no afectadas por el desalojo. Los vecinos que intervinieron o que se acercaron para ayudar y solidarizarse, también militantes algunos, también fueron detenidos, o sea que sumaron cerca de, no sé si 15 detenidos más o menos. Bueno, las causas del desalojo fueron legales en el sentido que era el resultado de una disputa, de un juicio entre dos partes, son sojeros, creo que uno era una señora que no me acuerdo el nombre y un grupo de sojeros. Sí, terratenientes. Claro. Más vale que eso en cuanto a lo legal, porque los verdaderos dueños son estas familias, que pero pasaron a ser inexistentes o invisibles para el sentido común, digamos, del agronegocio y del Estado, que termina siendo, o es, su fundamento ser juez y gendarme en estas cuestiones, ¿no? Un aparato legal que puede tener mayores o menores irregularidades o desprolijidades, y la fuerza pública, ¿no? Bueno, estos casos son los más visibles, los que alcanzan difusión, pero es la punta de algo que es mucho más grande y es muy profundo. De muchos casos que se repiten pero que se desconocen. También, bueno, sabemos que acá en el Nicho Cruz, en Cuesta Blanca, hay una ocupación, también hay desalojos. Esta gente se organiza igual para protegerse y para conseguir difusión, en general en medios alternativos. Claro. Sí, en este momento me parece que fueron desalojaron algunas familias y el resto está parado, porque en realidad ahí directamente lo otro era irregular, esto ni siquiera es legal, porque ni siquiera parece que, desde lo legal, digamos, ni siquiera hay juicio iniciado ni terminado. Pero ahora está parado, pero bueno, están en tensión, ¿no? Ahora también, antes de venir, hubo otros desalojos también en un barrio de Córdoba. Claro, bueno, sin ir tan lejos, acá en Dolores hay una realidad social que es común, de gente que necesita un lugar para vivir, bueno, y los terrenos que están acá ocupados del ferrocarril. Que ellos no los desalojan, pero no tienen agua, no les dan, digo, no tienen acceso al agua. Lo que creemos nosotros es que la lógica de lo legal o de lo ilegal es lenguaje del Estado, que lo legítimo es otra cosa y que lo justo se construye buscando una sociedad libre, cuando la gente, por ejemplo, toma, hace y decide por sí misma. Bueno, ¿quería agregar algo más? Sí. Mariela, ¿vale algo? Ayer creo, ¿no? El 17 fue el día de la lucha campesina, me parece. Digo, con todo este movimiento. Bueno, voy a leerles Bea Patrón, de Aníbal Sampaio. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ese es su peón. Patrón, esas sombras que levantan tus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón por sus ambiciones. Ese es su peón. Patrón, esas sombras, carne al sol que le roturan, con sueldo enano su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta. Ese es su peón. Patrón, esas sombras como un nuevo Cristo que andan, piedras en el pecho, cruz en las espaldas, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peón. patrón, una sombra y otra sombra hacen tormenta, y el vendaval no tiene riendas. Patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esas sombras en luz estallan y ve que avanzan, como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. Bueno, escuchamos Cock Sparrer, una banda de fines de los 70, contemporáneos de los Clash, pero mucho menos conocidos. A continuación vamos a escuchar un par de temas de una banda argentina de fines de los 80. Eran la mayoría compañeros del colegio secundario Don Cornelio, y de ahí toman el nombre, Don Cornelio de la Zona. El primer disco tenía muchos temas de difusión radial, contó con producción de Fito Páez, y creo, y bueno, tuvieron una difusión comercial importante, por lo menos relativa al grupo que eran, que salían del under, tuvieron esa trascendencia, sí, en los medios. Y bueno, después hicieron otro disco. Ese primer tema va a ser de primer disco, que es Tazas de Té Chino. Y del segundo disco vamos a escuchar Bajaremos. El segundo disco se llamaba Patria o Muerte, y fue para ellos como una condena, o sea, se fueron a un precipicio y se terminó el grupo a partir de ese disco. Tenían un estilo ya mucho más rockero, más oscuro, pero eran muy originales, me parece, para la época. Así que bueno, van los dos temas seguidos. Primero es Tazas de Té Chino y el otro Bajaremos. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el favor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Antiguo Kalimba, antiguo, antiguo Kalimba. Thank you. las luces con ella. Bajaremos incontenibles hasta donde el diablo pueda abrirnos. Iremos profundos dolores, pestilentes. Hola, hola, empecemos. La mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen. Agitar lo maravilloso que duerme. Sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Y voy a leerles una lectura. Que se llama El Loco, de Rafael Barret. Se escapó un loco del manicomio. No se lo censuremos. Un cuerdo en su lugar hubiera hecho lo mismo. La policía se alarmó. Un loco suelto por una ciudad de 300.000 cuerdos es caso grave. Se ha visto a un solo energúmeno levantar países enteros, derribar tronos y fundar religiones. El mulá loco inquieta a Inglaterra justamente. Es un loco rebelde que quizá no se satisface con romper las cadenas de la lógica, mientras que el rasgo característico de la cordura es someterse a la autoridad. Así el loco puede alegrarse y nuestra cordura nos entristece y nos pesa, y a veces la perderíamos con gusto. Bueno, la policía, pues, buscó al loco. Los comisarios sabían de él tres cosas: que usaba lentes, que llevaba pantalón blanco y que estaba loco. Recorrieron los teatros, juzgando que era natural encontrarlo allí. Y al cabo vieron entre el público del casino a un sujeto de pantalón blanco y de lentes. Era él. Se le hizo salir de la platea y lo arrastraron a la comisaría, donde se puso en claro que no era él, es decir, que se llamaba de otro modo. Se le pidió disculpa y se lo dejó libre. Estos hechos son instructivos, encaminan a la meditación. Pronto se advierte cuán precipitadas son las recriminaciones de que se ha hecho víctima al comisario engañado. ¿De qué se lo acusa? No será de no haber utilizado correctamente los tres datos que tenía. Dos de ellos eran verificables, el tercero no. Nada más fácil que reconocer si un individuo lleva lentes y pantalón blanco. Nada más difícil que reconocer a simple vista si está loco. El comisario aplazó con acierto el último problema, problema arduo, porque los manicomios están llenos de personas que no se sabe a punto fijo si están cuerdas o no lo están. El señor detenido, que era profesor agrónomo, debe considerar que de no detenerlo a él, tampoco detendrían nunca al demente verdadero, y nos confesará que si lo soltaron no fue por cuerdo, sino por tener distinto nombre. Comprendemos su ira. Él está seguro de gozar de su sano juicio. Pero esto tampoco hubiera sido un dato útil al comisario, porque la mayor parte de los locos ignoran que lo son. Sospecho que el comisario se inclinaba a dar por locos a cuantos llevaran pantalón blanco y lentes, y a sorprenderse de que no los llevaran los locos reconocidos. Pero tal es el papel de nuestra inteligencia: unir con toda energía los elementos de que dispone. En el cerebro del comisario había tres vértices luminosos que formaban un triángulo indestructible. Ese cerebro funcionaba bien. La relación era extraña. Si retrocediéramos, sin embargo, ante lo inverosímil, nuestros conocimientos serían muy pobres. Darwin observó que los gatos blancos de ojos azules son siempre sordos y jamás ha fallado la regla. Pantalón blanco, lentes loco. Blanco, ojos azules, sordo. He aquí la imagen de nuestra ciencia. Explicar es hacer corresponderse dos figuras inexplicables. Estamos ensayando nuevas parejas. Las antiguas han envejecido, como envejecerán las de hoy. Y la realidad, eternamente ágil, joven, inesperada, se escapa riendo. Entre tanto, cuidado con las combinaciones actuales. Lejos de mí la idea de asustar al señor profesor, mas si yo estuviera en su pellejo, no llevaría más pantalones blancos. Pasaba Satán Dealer del anteúltimo disco, El ardor de los perfumes prohibidos, el tema La calle brilla a mis pies. Y bueno, y lo que sigue es algo muy poco serio, porque no está hecho así nomás, pero... No, lo hicimos con la mejor de las intenciones. Nos resultó divertido. En realidad es algo medianamente divertido. Es un cuento de Pesetti, de Luis Pesetti. Y bueno, viene a cuento, vamos a usar varias veces la palabra cuento. Lo probamos con nuestros hijos y resultó, dijimos, bueno, va que sirve para alguno. Y un poquito, qué sé yo, si queremos, por los cuentos que nos cuentan. Cierto día iba Caperucita por el bosque de... Che, ¿cómo se llamaba ese bosque? ¿Cuál? ¿El de... el bosque de Sherwood? No, ese era el de Robin Hood. ¿Robin Hood no era el compañero de Batman? No, el compañero de Batman era Mandrake. Sí, Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además era el ayudante de Batman. ¿Seguro? Claro. ¿Para qué te contaría mentiras, ¿Querés que siga? Sí. El bosque quedaba en Transilvania. Che, no jodas. ¿Transilvania no era donde vivía el conde Drácula? Vos tenés todo mezclado. No prestás atención a lo que te cuento y se te mezcla todo. Transilvania queda en Estados Unidos. Si me vas a cuestionar todo, mejor me callo. Sí, mejor. Ahora no me callo nada. ¿Te callás? ¿Porque no querés contarme el cuento? ¿Porque no lo sabés? Claro que lo sé. Ahí te va. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? Sí, de repente recibió una llamada telefónica. Era uno que le avisaba que vos le estabas haciendo bolsa a su cuento. No, era su mamá que le pedía que pasara de la abuelita a dejarle algo de comer. Le dijo así. Blancanieves. ¿Blancanieves le dijo? Sí, Caperucita se llama el cuento, pero a ella le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces, el tío le dijo así. Che, ¿no era la mamá la que estaba en el teléfono? Nunca dije que fuera la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Le dijo así. Blancanieves, cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. Che, ¿y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? Porque se le había olvidado el teléfono. ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito al lado del teléfono? Porque el lápiz se lo había prestado un humilde cazador. ¿El que aparece al final del cuento? Exactamente, que fue el que atendió el teléfono. Che, ¿no lo había atendido la misma Caperucita? ¿Quién? ¿Blancanieves? Sí. No creo, ella no tenía teléfono. ¿Y dónde recibió la llamada si no tenía teléfono? Ahí está la gracia, escucha. Entonces el humilde cazador le dijo a la mamá... ¿Por qué era humilde cazador? Porque si hubiera sido rico tendría empresas, pero no sería cazador. Ahora callate y déjame contarte el cuento. ¿No tenés otro? No entiendo nada. Porque no prestas atención. Entonces, el humilde cazador le dijo, mire señora, su hija se fue a un baile a que le probaran un zapatito. ¿Ese no es el de Cenicienta? No, en el que hay un baile es en el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile, ¿eh? Porque él no era como los demás niños. Él no era como los demás niños. El que no era como los demás niños era Frankenstein. Pero sí era un monstruo. Por eso no era como los demás niños. ¿Querés que siga o no? Y no, seguí. Entonces la abuelita le dijo... ¿Qué abuelita? ¿No estaba hablando con la mamá? ¿Ves? No entendés. ¿No te dije que la mamá era sorda? ¡Sorda! Y claro, le había hecho una operación y no quedó bien. ¿En el cuento dice eso? Por supuesto, yo nunca te mentiría. Sigo. Entonces le dijo... No importa, yo igual la llamó después, no se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó, el cazador ya se había olvidado y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Y al medio no lo entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran a la pizzería. Porque no prestas atención. Mañana te cuento otro. ¡El mundo está manicomializado! ¿Quién lo desmanicomializará? ¡Aquel que lo desmanicomialice! ¡Buen desmanicomializador será! ¡Lo dije que lo parió! ¡A manicomio yo no quiero ir! ¡A manicomio no me van a llevar! ¡Y al manicomio de la gran ciudad no lo puedo aguantar! ¡Ya! ¡Al manicomio no me van a llevar! ¡Electroshock no me van a dar! ¡Pastillas no lo quiero tomar! ¡No, no, no, no! ¡Al manicomio no me van a llevar! ¡Al manicomio de la ciudad no lo puedo aguantar! ¡Ah! ¡Vigilantes que comen pizza siempre! Bueno, recién escuchamos el rock de la desmanicomialización. Complicada la palabra para cantarla rápido. De un chico que participaba en la Colifata. ¿Cómo? En el Borda. Sí, la Colifata es en el Borda, un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, con un tema de... Otra vez no voy a poder pronunciarlo. Soundtrack of Life. Esto era la banda de sonido de nuestras vidas. El tema, no me acuerdo cómo se llama. No, le puse Demis porque acá en las anotaciones, porque el cantante son suecos, pero tiene un look así de Demis Rousseau. Pero nada más. Así que bueno, que hayan disfrutado o algo así.